vamos a hablar con Silvia para que nos cuente algunos detalles de lo que ocurrió y sobre todo cómo tomaron ellos esta situación. Silvia, buen día. Mauro Monteiro te saluda y también Pablo Cucharini en la línea. ¿Nos escuchás, Silvia? Hola, sí. Perfecto, bien. Ahí ahora te escuchamos bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hacíamos una introducción de esta reunión del Consejo Superior y queríamos saber algunos detalles y sobre todo cómo tomaron ustedes este pase archivo de esta causa por abuso en la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, sí, yo no tengo inconveniente en hablar desde este lugar en el que vos me has presentado, que es de consejera superior. Bien. De la oposición. Voy a tratar, sí, de no particularizar en nombres, uh-huh. porque, bueno, vamos a hablar de caso y porque, bueno, desde ese lugar prefiero que charlemos. Perfecto, ¿sí? Perfecto, te entendemos. Pero sí es correcto lo que acabas de decir, que ayer se ha mandado archivo un caso de violencia de género que ocurrió en el seno del Consejo Superior de nuestra universidad. Bien. Eso es así. ¿Cómo tomaron esto ustedes? Porque tenían intenciones de que ese tema no pasara a archivo y sobre todo que se tratara. Claro, por allí, no sé, para la audiencia que no está dentro de lo que es el mundo universitario poder comprender esto, me parece que es necesario hacer un poquito la historia de cómo Mejor. Llega a ocurrir algo así, ¿no? Dale. Yo empezaría diciendo que desde el año 2007 la Universidad Nacional de La Pampa tiene un protocolo contra el acoso sexual, la violencia de género y la discriminación de género. Esa es la parte buena de la noticia, ¿cierto? Que tengamos esa herramienta. Bien. El tema es que en el año 2020, ya en pandemia, hubo un caso que ocurrió en el seno del Consejo Superior, ¿sí? Ahí comienza a funcionar el protocolo porque hay una denuncia y la comisión de intervención de ese protocolo envía una recomendación de sanción en agosto del 2020 al rector para que resuelva este caso. O sea, para que resuelva. Lo que hace el protocolo es mandar una recomendación después de estudiar el caso para que se resuelva la situación. Bien. Allí lo que ocurre es que el rector se declara incompetente, eso no inmediatamente, pasaron varios meses para que ocurra esto. En diciembre es que el rector hace una resolución de rector donde declara su incompetencia como para llevar adelante esa recomendación de sanción y se la deriva, digamos, a través de esa resolución de rector al Consejo Superior. Por eso es que nosotras ayer, en realidad, quien escucha y dice de qué se trató esto, esto se trató de a ver si podían tratar un proyecto o no. En ese proyecto lo que nosotras, un grupo de consejeras, pedimos es eso, poder tratarlo en el Consejo Superior. Lo que se nos ha impedido ayer es tratar esto que el rector nos había derivado al Consejo Superior. Y se nos lo ha impedido a partir de ni siquiera votar en contra de nuestro proyecto, sino de abstenerse. Entonces, el número de abstenciones fue mayor que el número de votos a favor, por lo tanto, esto queda perdido como en un limbo, digamos, en donde no se va a llevar adelante, nadie aparentemente va a llevar adelante la recomendación esta del protocolo. ¿Se entiende? Sí. Con lo cual, la persona... Sí. ¿Lo que recomienda la comisión es vinculante? El tema con el protocolo es así. La comisión de intervención, que está sí. formada por docentes, no docentes, estudiantes, graduadas y miembros de las diferentes instituciones que tiene la universidad que tienen que ver con el género, ¿sí? Como la Cátedra de Educación Sexual Integral, bueno, ahora también va a estar el Instituto de Géneros, el Observatorio de la Facultad de Económicas y Jurídicas, es decir, no es una comisión cualquiera, es una comisión que accede por concurso. Se supone que en esa comisión están las personas que más comprenden de estas temáticas y lo que hace es una recomendación que se deriva o al rector o a decanos o decanas de acuerdo al lugar donde ocurrió el hecho. Claro. Sí, sí. ¿Sí? La comisión hace eso, la comisión hizo su parte. Y en este caso la comisión recomendó que se le aplique una sanción porque estaba aprobado el abuso o lo que pasó a la violencia de género. Sí, en realidad quienes no recibimos ese dictamen de la comisión no sabemos exactamente cuál es la recomendación, no la conocemos. Por eso lo que le estamos pidiendo al rector es el pase a la comisión del Consejo Superior de ese dictamen que él recibió. Vos recibís un dictamen en donde dice lo que tenés que hacer, de acuerdo a la comisión de intervención, es esto. Es un tipo de sanción. No sabemos cuál habrá sido. Sí, sabemos que el rector no la quiso aplicar y consideramos que alguien tiene que hacerlo. Si dijo que pase al superior, estamos obviamente dispuestas a hacerlo. El Consejo Superior, para quienes no están familiarizados con la universidad, es el órgano máximo de gobierno de nuestra universidad. ¿Sí? No puede haber cosas que el Consejo Superior no pueda resolver, porque si no, no las resuelve nadie. Silvia, entonces, ¿ustedes sospechan que lo están protegiendo a la persona que está acusada? Yo preferiría que esas conclusiones las saquen ustedes y la audiencia. No quiero, porque además, muy rápidamente, nosotras recibimos amenazas de este tipo de cosas, y no quiero afirmar yo esas cosas. Sí invito a que afortunadamente las sesiones del Consejo Superior están colgadas en el canal de YouTube. En la sesión de ayer, a partir del minuto 50, ustedes pueden ver el tratamiento de este tema. Porque lo preocupante de todo esto, me parece, Mauro, es el tema de las grandes contradicciones que hay entre los discursos que se están teniendo desde el oficialismo en este momento con relación precisamente a las problemáticas de género, de derechos humanos, ¿sí? Y lo que después pasa en nuestra praxis cotidiana, que es en donde resolvemos las cuestiones, en donde hay personas a las que se les vulneran sus derechos, ¿sí? Entonces eso es por allí lo que nosotras estamos queriendo socializar y compartir. En palabras llanas, ustedes están diciendo, hay mucho relato y poca acción. No sé si poca, pero contradictoria con el relato. Ajá. Que es diferente también, ¿no es cierto? Así como una abstención no debería tener el carácter que tuvo ayer, esto ya es mi conclusión personal como consejera, yo creo que una abstención en un órgano de gobierno es cuando una le faltaron elementos para analizar, cuando no tuvo el tiempo o la información suficiente. Ahora, una abstención no es inocua, una abstención hace en este caso que un caso de violencia de género quede impune y vaya a un limbo jurídico, no sé cómo llamarle, porque no se resuelve. Entonces, acá tenemos un caso de violencia de género en el seno del Consejo Superior, que es el que está aprobando todos estos discursos, como vos bien decís, que nada tendrían que ver con esto. Por eso. Es una contradicción enorme, ¿no? Perdón, Pali, un minuto antes que se vaya esta parte. En palabras llanas, volviendo más o menos a ponerlo en palabras de cualquier persona que está escuchando y tratando de entender, abstenerse en este momento es no votar en contra, no votar a favor, o sea, me quedo en el medio y no me juego para que esto tenga vía libre y tenga una investigación. Claro, lo que pasa es que a los hechos, esa abstención, esa suma de abstenciones, de las cuales un solo consejero justificó esa abstención desde mi óptica con argumentos que son totalmente falaces, pero bueno, ya eso es mi modo de verlo, sí. Hizo esas abstenciones sumadas de muchos consejeros y consejeras, inclusive que no están habitualmente yendo al Consejo Superior y que conocen las problemáticas y las discusiones, que no van a las comisiones. Entonces eso hace que no sea inocuo, digo yo, porque hace que este caso vaya archivo, hace que una persona que confió en el protocolo como herramienta, que se expuso como para decir quiero que esto se resuelva, quede en la nada. Entonces también me preocupa mucho el discurso que estamos dando, por ejemplo, hacia nuestros y nuestras estudiantes, hacia toda la comunidad universitaria, con respecto a lo que implica tener una herramienta para tratar estas situaciones. Resulta que después estas situaciones vemos que pasamos por todo ese proceso que indudablemente es angustiante para esa persona y que queda en la nada, ¿no? Silvia, la última que te hago, ¿cómo queda ahora todo? ¿Ya se pasó archivo y listo? Y vamos a ver, cómo continúa esto. La intencionalidad política evidentemente es eso, y me duele muchísimo porque somos compañeras y compañeros universitarios que en algún momento cuando hemos escrito todas estas herramientas, hemos debatido mucho, hemos invertido mucho tiempo y hemos estado muy esperanzadas de que la universidad, que en los discursos decimos queremos esté libre de violencia, nos encaminamos hacia ese lugar. Entonces estamos teniendo un curso de Ley Micaela, estamos teniendo estos programas que yo te mencionaba que se aprueban casi a diario, cosas que quien ve en los medios puede ver el discurso de la Universidad Nacional de La Pampa y del oficialismo en este momento, fuertemente sustanciado desde estos lugares de derechos humanos y de defensa de las minorías, de las voces más vulneradas, y resulta que nos pasan estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo insisto en invitar a la gente a que sea partícipe de esto en el sentido de poder escuchar, de poder mirar esas sesiones del Consejo Superior, haciendo énfasis en esto de que es el órgano máximo en donde se resuelven las cosas de la universidad, que es nuestra universidad pública, laica, gratuita, ¿no? En donde se forman nuestros y nuestras profesionales, como para tratar de ver realmente qué es lo que está pasando allí dentro, independientemente de los discursos que se difunden. Bien, bueno, Silvia, muchísimas gracias. No sé si quedó algo por preguntar, Palí. No, Mauro, era la última. Bueno, te agradecemos mucho, Silvia, bueno, y seguiremos el tema a ver qué pasa. Disponible para ustedes. Muchísimas gracias por invitarnos. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Silvia Siderac, consejera superior de la oposición en la Universidad Nacional de